Y ahora la guerra asoma. Habla Dios Padre. En este mundo ha habido hombres y mujeres que he amado mucho, pero pocos, muy tristemente pocos, los que me han amado en reciprocidad. Usualmente es un amor inmenso de un lado, el mío, y vacío del otro, el suyo. Son muy pocos los que, y mucho peor actualmente, toman seriamente su vida del espíritu, es decir, su vínculo con la Santísima Trinidad. El presente no es para gozarlo en la tierra, sino para ganar gracia e indulgencias, para el permanente futuro. No es de risa, ni de broma, la perdición de las almas. Me espanta la irreverencia que tiene el hombre de esta sucia generación. Es irreverente ante mi Hijo Jesucristo, ante su Santa e Inmaculada Madre, ante su mismo Dios. No sabe ni respetar a sus mayores, a sus padres, a mis ancianitos tan amados por mi corazón. Entiendo que le son entrañables, de una gran ternura, como los niños. Sus gobiernos los encabezan jóvenes inflados de soberbia, sin deseo alguno de servir, más que a sí mismos. Las mujeres son ollas huecas doradas de vanidad. Mis niños sin inocencia alguna, mis animalitos destrozados, quitándoles el derecho a la vida, y a ser parte de la creación. Nada han dejado limpio, todo lo han corrompido. Mi santa palabra prostituida a la medida de cada uno. Pequeña, esto es atemorizante, hasta para mis santos ángeles, que ya no saben ni para dónde voltear cuando bajan a la tierra, porque miran para un lado, y hay pecado, para el otro, y también y ahora la guerra asoma, pequeña. Es lo que le faltaba al hombre en su imparable carrera hacia la autoaniquilación. La triste y espantosa guerra nuclear. La dejaré seguir, porque es la voluntad del hombre que así sea, en su libre albedrío. A pesar de tanta tecnología y beneficios que les he dejado tener, nunca es suficiente, los más ricos no se cansan de exprimir al pobre en su hambre de avaricia, de dinero, de sensualidad, de corrupción, y poder. El mundo es un bacanal en Jueves Santo. Solo falta la peor de las aberraciones en el Viernes Santo de este mundo, y todo llegará a su triste para unos, glorioso para otros, final. Tú has sido una superviviente a la maldad, y a la indiferencia, al egoísmo más atroz. Ninguno de mis pequeños que se mantengan fieles dejará de obtener su justa recompensa. El trisagio, nos es muy grato, pero debe hacerse con gran reverencia, porque es de un poder grandísimo. Trisagio a la Santísima Trinidad. Dios, nuestro amadísimo Padre amorosamente creó el mundo, y lo conserva. Hemos visto la obra de Jesús, quien se ofreció a bajar a la tierra, morir cruelmente crucificado, y redimir al mundo. Hemos visto que el Espíritu Santo santifica a los hombres. Estas tres personas distintas, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, son un solo Dios. La verdad más importante que Jesús nos enseñó, es que en un solo Dios, hay tres personas distintas. Antes de subir al cielo, Jesús dijo a los apóstoles: «Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo». Mateo 28,19. Después de estas explicaciones, se podrá comprender la antigua fórmula catequística que dice: «Dios es el ser infinitamente perfecto, que es la Santísima Trinidad». La Santísima Trinidad, es el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, tres personas distintas, y un solo Dios no más. Cuando el alma está en gracia, se convierte en templo vivo de la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan 14, 23. Bendita sea ahora y siempre, y por los siglos infinitos, la Santa e Indivisible Trinidad, que ha creado y rige todas las cosas.